Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y lo que escuchas ahora es El pasajero de reserva. La obertura de hoy no es cualquier cosa, un aldabonazo sónico en toda regla, cumpliendo caprichosamente todas las leyes de la pirotecnia de los mejores ritmos libres e improvisados y rebasando también varias décadas con fraseo inconfundible. Kamasi Washington es un saxofonista de Los Ángeles que hasta hace poco había estado ligado a otros artistas de géneros diferentes, por ejemplo Flying Lotus, Ryan Adams, acompañó en directo a Lauryn Hill, un hombre curtido en innumerables sesiones, un músico de acompañamiento, un admirador declarado del cuarteto de John Coltrane y que en un momento dado, junto con otros músicos afines que también están en este disco, acostumbrados igualmente a ejercer de ornamento o de compañeros de viaje, alquilan un estudio en diciembre de 2011 y se enredan a grabar y a grabar con gran técnica y a borbotones. De allí viene este triple disco compacto que se titula casi inevitablemente The Epic. Tres volúmenes apabullantes, frondosos y generosos que tienen la cualidad de deslumbrar a los amantes tradicionales de siempre del jazz, a la par que ejercen de pedagogos para los más alejados o pues limitados en estas músicas como yo, abriendo puertas y dejando huellas brillantes aquí y allá. Así es de Epic. Huellas brillantes para no perderse en las faldas de la colina. decía, de Epic. Es un disco especializado pero accesible. Son desarrollos largos con saxo, bajos, eléctrico y acústico, dos baterías, percusión, voces en algunos temas como este titulado Cherokee y coros apabullantes y majestuosos. Un viaje muy negro que echa mano de aquel jazz setentero que los críticos y los entendidos arriman al lado cósmico, pero también de claves mucho más clásicas que nos sitúan del lado de melodías y de ritmos que nos sitúan cerca de musicales y de bandas sonoras o incluso hasta de música concreta, sin olvidarnos, por supuesto, de varios brotes africanos esparcidos a lo largo de este triple compacto. En esas sesiones maratonianas en las que un grupo de músicos decidió hacer lo suyo, cada uno fue con sus temas, cada uno hizo su propuesta y allí durante un mes pues se grabó todo aquello en aquel diciembre de 2011 y lo primero que yo sepa que ha visto la luz o la primera edición discográfica de aquellas sesiones es una edición ganadora porque este de Epic ha alcanzado los mejores puestos en el reconocimiento crítico y ha cosechado pues una serie de alabanzas que ponen a Kamasi Washington en el disparadero de los músicos que actualmente rigen los destinos del estilo que protagoniza. Y bueno, sería curioso poder ir viendo pues los compañeros de viaje de Kamasi que han ido haciendo y que están dispuestos a editar de aquellos días gloriosos. Continuamos ahora con otro tema extraído de el que es el segundo volumen. Un tema con nombre propio, como varios del disco, titulado Leroy en la Nisha. Thank you. mantienes en la sintonía de Radio Topo y, como decíamos al principio, lo que escuchas es El Pasajero de Reserva. Y estamos repasando el disco de Kamasi Washington titulado The Epic. Tres volúmenes que responden al título de The Plan en el número 1. The Glorious Tale es el volumen 2 y, en último lugar, The Historic Repetition. Los ritmos y las melodías de Kamasi, que pertenecen a la facción radical y espiritual y beben de múltiples referencias también extramusicales, con añadidos que van desde Malcolm X en el injerto de uno de sus discursos en uno de los temas que ocupa el tercer volumen de este The Epic, y también ornamentos de altura como el Claro de Luna de Debussy, que es, creo, la única composición que no es de Kamasi Washington y que da cuenta de las influencias y del interés enorme de este músico en acercarse desde el jazz a otras historias y reconstruirlas con su saxo, sus arreglos y la acertada compañía de aquella peña que se unió a su propósito aquel diciembre de 2011 en unos estudios angelinos, donde por una vez los músicos acompañantes decidieron ejercer de protagonistas. Escuchamos ahora un tema titulado Askim, que está incluido en ese primer volumen, el volumen en el que Kamasi y sus secuaces nos informan de sus planes. We'll be right back. esto ha sido todo. Mantente en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto ha sido una breve escucha de un disco resistente, atlético y onírico. Tuve la suerte de ver a Kamasi en Barcelona y todas las promesas, desde luego, que se confirmaron. Aplausos, jaleos y vítores a otro señor convencido y dispuesto a probar ante el público aquello del poder sanador de las melodías. El saxofonista que subió una colina pero bajó una montaña, ese es Kamasi Washington. Y para terminar, un tema dedicado a su abuela, Henrietta Our Hero. Es la heroína de Kamasi y de su familia. Terminamos, pues, con este colofón, con cita familiar y agradecimiento en la música de The Epic, de Kamasi Washington. Mantente, como decía, en la sintonía de Radio Topo y nos escuchamos en la próxima. Shining fear.